¡Fíjate! ¡No eres de hule! Existe una normativa vial que protege al peatón. Respeta la zona peatonal. El semáforo. Las señalizaciones viales. Tu vida y la de los demás son importantes. No corras el riesgo. 92.1 FM. Transeúnte Radio. Transeúnte Radio.